Escuchá Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hace el link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail, y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fucked, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Auslanderball. Ahora sí, señoras y señores, damos por comenzado el acto del 28 programa de Egocéntrico. ¡Bravo! Saludamos alegremente todo el staff en pleno hoy, después de 15 días de ausencia, ha vuelto el magnánimo Pulpo y dámosle un caluroso aplauso de bienvenida. Palmetas humanas. 15 días, bueno, de la vez anterior, el domingo pasado claro. el anterior viniste, pasaron 15 días, este en domingo. En realidad son dos programas desde que estábamos completos, porque desde el 26 fue el especial de deportes y el 27 fue el anterior, que tampoco estábamos completos. Así cual. Que estamos todos. Hoy volvimos todos para festejar el 21. Me gusta 21, como decía Riverito. Sí, una cosa que hace una marca de su vida hizo con ese 8. Robó bastante. Sí, no sé cómo hacen, pero hay otras que hacen bonito, su carrera claro. En base a gomazo o chau, como mi gacho ahora. O queridísimo programa, gente que construye bien. Todo claro, en una en un cliché simplemente, ¿no? Bien, señoras y señores, somos 7 hoy reunidos alrededor del caluroso CPU que tienen en sus casas y que especialmente si el cooler anda mal. Se pueden, tal cual, se pueden ir interconectando. Es un programa muy interactivo, hablábamos en la semana. Mucha gente pasa un rato largo frente al chat, por ejemplo, y al computador, sí. Escuchando, viendo, recibiendo constantemente, como hablaban en aquel momento lo de la aguja, ¿cómo era? ¿Qué aguja? Hipodérmica. Hipodérmica. La aguja hipodérmica. Era una teoría que decía que todos los mensajes se te clavaban en la sangre. Es verdad. Como si fuesen agujas. Y esos mensajes te iban modificando el pensamiento. Que es lo que hace este programa. Lo que pasa es que como es cada domingo, en el resto de la semana uno se olvida. Claro, claro. Pero necesitamos más continuidad. Estamos ahí como generando o ejerciendo una fuerza. Se dice, la fuerza es subliminal. Gracias, Gorda. Que estudió comunicación. Y se nota. Por eso me tira las palabras que me olvido. Esa comunicación subliminal que se va metiendo en las venas y la gente cada vez necesita más chatear, ver imágenes, escuchar radio por internet y todo eso. Exacto. El pulpo acaba de venir y quiere comentar cierta cuestión. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, oyentes. ¿Qué tal? Staff de Egocéntrico en general. Bueno, yo hoy estuve hablando con un par de oyentes, ¿cómo decirlo? Eventuales, no habituales. Eventuales. Sí. Eventuales, claro. Y lo que dicen es que medio que se embolan. Ajá. Y yo dije, ¿por qué se embolan? Yo la verdad que no entiendo por qué se embolan. Y después dije, claro. Como son oyentes eventuales, no participan tanto del chat. Ajá. Y el chat, para mí el chat es el centro de esta radio, loco. Para mí el chat hay que darle manija, loco. Vos decís que hay que manijear el chat porque ahí es donde se va a encontrar el meollo del asunto. Claro, para mí ahí está el gollete. Bueno, ¿puedo preguntarle algo al pulpo? A la gente al chat. Tengo que preguntarle algo al pulpo. Usted, el programa anterior, desde su computador, ¿no envió un mensaje exactamente contrario a lo que está diciendo ahora? ¿Cómo? Usted dijo que era un embole cuando nos dedicábamos al chat. No, yo no dije eso. Yo quiero la cinta, Gonzalito. Vamos a golpearlo, pulpo. No, pará. No. O usted tipió mal en su computador. No, pero yo no dije eso en ningún momento. Una de las críticas que hice fue que esto era una mierda sin cortina. Ah, bueno, esto es una mierda sin cortina. Claro, eso me acuerdo. Pero que nos entrábamos al chat. Ah, cuando leían los comentarios, cuando se dedicaban a leer los comentarios, pero yo no me estoy refiriendo a eso, muchachos. Ah, está bien, no, entonces sí malinterpretó su mensaje. No, bueno, está perfecto. Si vamos a agarrar el chat, vamos a agarrar y vamos a leer. 28, buenísimo. Ah, bueno, y hacemos un comentario sobre que alguien dijo 28, buenísimo. Después sobre que. Ah, de acuerdo, vamos al chat. Si no, darle un poco más de. Todavía más participación en el chat. Esta es una charla de producción al aire, sí, ¿verdad? Sí, la charla de producción, me di cuenta. Radio Verdad, perfectamente. Perfecto. Vamos a hacer este caso, Pulpo. Vamos a este caso solamente porque esos eventuales se queden escuchando. Y si llegamos a los 20 oyentes hoy, le hacemos caso al consejo productoril del Pulpo. Perfecto. ¿Está bien? ¿Te acordás del 25 oyente? Le damos manija. ¿Vos sabés me acuerdo, que yo, sí, hay, me acuerdo. Hay días que sueño fue? Con eso. ¿Qué número fue? No me acuerdo. 20, ¿usted Pulpo que 21, está en todas? 20. No, antes. Vamos antes. No importa. No estaba, chicos. ¿Les molesta que hagamos el programa? Ah, bueno, dale. Bueno, vamos a arrancar con el programa. Entonces, subí un poquito ahí del retornete para que escuche yo la cortina también, porque si no escucho la cortina de este programa, como dijo el Pulpo hace unos segundos, es una mierda. Muy bien, hoy vamos a tener la presencia nunca bien ponderada del amigo Damian Morinelli hablando de las cuestiones de deporte. Hoy jugosa fecha. Sí, jugosa fecha. Jugosa. Mucho gol. O jugó esa fecha. Mucho gol en Racing, mucho gol en Banfield. Sí, muchos goles. Muchos goles el viernes. Muchos goles el viernes también. Bueno, cosas que fueron pasando en el deporte y alguna que otra apostilla. Tenemos anécdotas muy, muy chistosas. Anécdotas muy chistosas, que tienen que ver con el deporte, ¿no? Sí, tiene que ver. Hoy nos vamos a ¿qué dedicar manera de vender el blog? Exactamente. Tenemos anécdotas muy chistosas. Sí, sobre el fútbol, porque estuvimos dedicándole otras cosas estos días. Sí. Volvemos al fútbol, pero muy graciosas, ¿eh? Muy bien, vamos a esperarlas. Estamos por a favor. El cocinegro compró un pasaje de tercera, ¿eh? No daba el presupuesto. Avión a hélice. Y nos estamos yendo a la República Chavista de Venezuela. La que, bolivariana, la República Bolivariana. Sí, ¿eh? Que nos, sí, va, nos va a deleitar con una comida folclórica, básicamente. Sí. ¿Puede adelantar el nombre de la comida? Vamos a hacer unas arepas. Arepas. Sí. Arepas. ¿Qué serán las arepas? ¿Qué serán se pregunta arepas? La gente. Se pueden hacer acá, tranquilos. No son frutos de mar imposibles de conseguir, que no mejor, viven en Mar del Plata. Las arepas es una manera de llamarle a algo que acá hay, negro. Sí. Bien. Pero la manera de cocinar es venezolana. Claro, es venezolana. Está averiado el negro. Tenemos ¿eh? El pasaje en mano, entonces en ¿lo viste cómo está? Y me caí del avión. No se puede ni mover. Tiene la columna, el torso completamente inmovilizado. Muy gracioso. La gorda ha traído también un pedacito de película. No vamos a decir el nombre de la película. No, porque vos siempre te acordás que te adelantaste y queda feo. Sí, me adelanto y queda feo. Pero ha venido una película, vamos a ver una peliculita o un fragmento de película que está jugosa para ver también. Porque además tiene que ver con el día de hoy. Que hoy es el día, o ayer fue, el día del perdón. ¿Estamos de acuerdo? Es el día del, no. Es el día del perdón. No sé. La Toba fue la semana pasada y estás pesa. Yo, pesa. Sí, feliz pesaje. Mi más no sentido pesajme. El Pesaj es una celebración de la religión judía, ¿verdad? Sí. Que es una vez al año. La gorda sabe mucho el tema. Sé mucho, chicos. Vamos por el año 5771. Vamos por el año. Vamos por el año. Gorczynski, habló Gorczynski. Sí, Gorczynski. No, me pasé porque nos llevan años luz, te digo. Me pasé. Están adelantados. Estuvieron mintiendo todos estos años, así que... Bueno, lo mejor de cada uno, yo hice una reflexión, en estos días, hice una reflexión que, bienvenidos oyentes 8 y 9, éramos 7 cuando empezamos el programa, hice una reflexión respecto de qué es el Día del Perdón. Entonces yo pensé, ¿qué es? ¿El día en que todos deben salir a pedir perdón? ¿O es el día en que todos reciben el perdón de otros? Qué buena pregunta. Y ahí, entonces ahí se llena todo de una filosófica reflexión acerca de quién es uno, ¿no? Yo te dejo. Por ejemplo, si el día del perdón es salir a pedir perdón a todos, uno sale a pedir perdón por ahí y obviamente eso va a generar la charla con otro. Pero, che, discúlpame por lo que te hice la otra vez. Especial quiero pedirte perdón. ¿Eso significa? O sea, ir por la calle y encontrarte con Jacobo y decirle, uy, Jacobo, te recagué en el 93. ¿Te acordás? Eso... que me llevé el rollo de tela que tenía. Sí, que bueno, tenía Sara. Bueno, había, era yo, me lo había llevado yo. Chicos, noto un dejo de. No, no, estamos haciendo un ejemplo para, bueno, para no entender. Gustando, no, no, no, no, nosotros, no. ¿Y te acordás cuando hicimos las Pascuas acá? Sí, exactamente, hicimos las Pascuas. Nosotros estamos con todas las religiones y con ninguna. Estamos tratando de entender, porque nosotros no, somos curiosos. Pero al mismo tiempo puede ser el día de que uno es abierto a que le pidan perdón. También. Lo cual podría llegar a generar la nada misma en tema en cuestiones de comunicación entre unos y otros. Porque si uno piensa que no le hizo mal a nadie, o sea, yo me paro en la calle y me siento así y digo, a ver, vengan que yo claro. los voy a perdonar. Claro. Y entonces cuando ves por la esquina, ves a algún familiar tuyo que va llegando y te das vuelta y decís, viste, este va a venir a pedir perdón. Te das cuenta, ya, ¿no? Ya, ya, ahí ya. Y cuando llega, saluda como si nada, porque, por ejemplo. ¡Qué hijo de puta! Y, ¿viste? No te dijo y ahí, uno tiene cola de paja, el otro no. Bueno, y al final pasa el día y nadie perdona a nadie, por ejemplo. O nadie pide perdón. Y yo creo que debe darse ese caso. No sé cuál de las dos opciones es la que corresponde a esta fecha, porque la verdad que acá la gorra pero... me parece que está mirándonos mal. No, no porque lo sepa biblísticamente hablando. Ah, biblísticamente. Sino por una cuestión de lógica, es el perdón de nuestros pecados hacia un ser superior, alguien que nos tiene que perdonar. No es una cuestión humana del che, perdóname, che, no. Eso está implícito en el día a día. Perdón, que perdón. Hay un día. Sí. Perdón, perdón, qué grande sos. Sí. 8-13 de la jeta. Porque perdón, tira perdón, muy qué grande ser... sos. Ese es un buen comentario para un el día comentario. Del perdón. Y. Bueno, ya no me acuerdo. Ya me voy a abrir a mi novio que estaba. Bueno, entonces, siendo así, no sé si es tu novio, me parece que son los resucitadores. Hablando de eso, en el día de hoy va a haber gente que resucite personas. O sea, ¿cómo? Va a resucitar. ¿Alguien quiere más café? Pregunta, ¿quién? Bueno, no, no queremos más café. Gente que nos va a enseñar a hacer CPR, CPR, como dicen CPR, sí. La gente que está en Estados Unidos haciendo, resucitando gente cuando hay una catástrofe. Exactamente, ¿está? Son cursitos, ¿no? Bueno, van a venir acá y nos van a enseñar eso. Probablemente después nosotros hagamos alguna prueba, ¿viste? Con respecto a ver si aprendimos y si podemos utilizar eso en la vida real. ¿En vivo? Una prueba en vivo. Vos quedate tranquilo igual. Vos quedate tranquilo porque va a ser una prueba. No tengo por qué tranquilizarme. Va a ver, sí, quedate tranquilo. Bienvenidos. Habría que decir. Sí, alguien está hablando contra Independiente que ha perdido bastante. Creo que 4-0 terminó. Ha perdido por 4-0. Un desastre, pobrecito. Por primera vez estoy escuchando el programa. Ojo con lo que decís del rojo. Dice Diana Bersi, que es una. Sí, una ferviente admiradora de ese equipo. Ya, esto es cola de paja, básicamente. Lo que yo venía hablando antes es cola de paja. Esto de. Saber, claro, abrir el paraguas, ¿viste? Saber que alguien va a decir algo porque uno ya sabe que está en falta inmediatamente. ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto viene perdiendo? Y iba 4-0, Pulpo, hoy si llegamos a 20 si terminó 4-0. Le vamos a dar mucha bola al chat. Recuerde que de la página principal puede conectarse al chat y comentar y comentarse y comentarnos todo lo que sucede en materia de pensamiento oportunista. Por ejemplo, escucha algo que le hace, que le parece que es oportuno comentar y lo comenta rápidamente. Y si no le contestamos nosotros, le contestan sus compañeros de escucha. El resto de la gente que está escuchando. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Y es una comunidad hermosa. Bueno, dicho todo esto de lo que va a pasar en el día de hoy, hay que refrescar algo que pide la gente a gritos y a gritos. Que es el queridísimo concurso de Rompe Canciones que estará hoy, en el día de hoy, haciendo su quinto hit. Cinco temas en el disco. En el blog, esta semana en el blog hubo más votaciones, cuidado de ahí, hubo más votaciones. Y en ese blog han puesto 9 votaciones en favor del queridísimo concurso Rompe Canciones. ¿9? Voy a explicar rápidamente cuál es la mecánica. Se pueden cambiar los nicks, digo, en el chat, porque entran con el nick Sjun Kierkegaard y se lo tienen que, se lo pueden cambiar. Le dan doble clic al nombrecito que les asigna y se ponen el que quieren. Entonces ahí ya dan la cara de alguna manera. Claro. Salen del anonimato. Bien, el rompe canciones consiste en lo siguiente: ustedes van dejando a lo largo del programa frases, palabras o ideas que se les vayan ocurriendo y esas serán puestas una a una del lado a lado, conjugando de alguna manera la rima o el sentido de esas palabras para conformar un hit que será parte de un CD que fin de año este programa va a grabar y va a editar para que la gente se lo pueda bajar por internet, por ejemplo. No, no, no. Vos querés venderlo. Sí, bueno, venderlo. O podemos llegar a venderlo. Hay que subastar las remeras que faltan y hay que hacer más. A mí se me ocurrió un negocio gigante, por ejemplo, con eso. A ver. Nosotros vamos a Sadaic, registramos todos estos temas y los pasamos por esta radio. Y entonces nosotros pagamos a Sadaic y cobramos a Sadaic, todo al mismo tiempo. Y nos llenamos de dinero. ¿Pero es cambiar guita o ganamos algo? Digamos, ¿sale lo mismo? Siempre es perder, ¿no? Siempre es perder. Lo que digo es que hay una cantidad de temas que han pasado por acá. Por ejemplo, con Uganda Libre, Super Califragilístico Espialidoso, un temazo que en algún momento fue hit. Otro que fue, dice Luis Ambroski, menos pregunta a Dios y perdona, pero que se vaya Grondona, fue uno de los primeros éxitos. Otros grandes éxitos, no estoy diciendo, estoy diciendo solamente la parte de los estribillos, que agua que no has de beber, hazla hielo pa'l Ferné, había dicho otro queridísimo hit. Bueno, y no sé, unos cuantos más. Va la primera para que rompe canciones, frase robada pero linda, quizás tenga flores en su ombligo. Quizás tenga flores en su ombligo, y la gorda ya va anotando esa como, gracias Lola, va la anotando esa frase, como primera frase del rompe canciones del día de hoy, que seguramente al final de este programa sea un hitazo irrefrenable. Va agregándose gente al chat. Bienvenidos los oyentes 10, creo que 9 y 10 que no habíamos saludado. Puki Dumpling se puede cambiar su nombre también, su link, dando doble clic en el link, ahí va a poder cambiar su nombre y poner el que le corresponda, que le guste más y lo que sea. Bueno, ya hay unos cuantos, se pueden hablar entre ustedes cuando este programa lo sientan un poco aburrido. Vamos a tener también algo de la historia de Ella Fitzgerald. ¿Conoce a Ella Fitzgerald? Perdón. Se me ahogó. No, sí. La verdad, no. No conoce a Ella Fitzgerald. No. Bueno, Ella Fitzgerald era una gran cantante de los años 40-50, vamos a decir. Vivió hasta el año 93, por ahí. Y bueno, grabó con grandes del jazz, grandes de las orquestas de jazz y qué sé yo. Una de las primeras precursoras del bebop. Bebop. Bebop. Pero bueno, más adelante. A medida que este programa vaya avanzando, vamos a interiorizarnos. Decís. Quiero contar al respecto de la fichera. Sí. Recomiendo el dúo que tiene con Joe Pass, un guitarrista de jazz increíble, con una sonoridad muy propia. No, en serio. La verdad que se los recomiendo, es un laburo muy íntimo que tienen entre los dos, un guitarrista de excelencia y Ella Fitzgerald, que tiene una voz impresionante. Ambos tienen un dúo que hacen standards, la verdad que muy lindo. Así es, mientras estaban juntos. Y vivían. Bien. ¿Cómo era que se llamaba el guitarrista ese? Joe Pass. Bien, llegó el campeón del Cruz y Grasa. La semana pasada hicimos el famoso concurso Cruz y Grasa, que es Don Romero, y ya ha ganado la remera de Gorcéntrico. Sí. Vamos a tener que producir más, Damian, sí. Eso seguro, porque la gente está pidiendo a gritos, atiborrada en la puerta de la radio, pide su remera de Gorcéntrico. Que nosotros hemos sacado una foto, la tenemos de rehén, sí, acá. De rehén. La vamos a subir en el Facebook y en el blog Spot esta semana, para que vean qué linda remera que ha confeccionado la gente de remeras con no sé cuánto. ¿Cómo se llama la gente que hizo las remeras? Customo, sí, que hace remeras con K, hace, ¿no? Remeras, con K. Sí, con K. Que hace remeras de eso. Me parece que me quedaron. No, Don Romero va a pasar, va a ir hacia Córdoba, que es donde Don Romero se ganó esa remera. Perfecto, ¿estamos listos? Hoy, en este momento, está tocando este grupo que yo voy a pasar el tema antes de arrancar con Damian, y acaban de llegar los Resucitadores. Así que de paso vamos a abrir. Bueno. El grupo se llama Marta y canta el amigo Facundo Gorostiza, que alguna vez vino acá a tocar el dúo de Bach, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, sí. Tiene esta banda de rock que está de perillas y es el tema que voy a pasar ahora antes de venir con Damian Morinelli. Seguimos entonces por el chat. Este programa no se termina nunca, no tiene pausa, no tiene detenimiento temporal. Sigue. Adelante. Paralelamente en dos dimensiones. ¿Está bien? Bidimensional. Adelante bien. Entonces, Marta, viejito. Bien, no suena. Efectivamente, hay algún problema. Pero vamos con este entonces. La Estamos em guardeio, amor que nunca soube dar. Amor que te vivi sem me deixar. Senti sem conseguir provar. Sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar. O amor que vive em mim, vem visitar. Sorri, vem colorir solar. Vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz, no gesto, jeito pronto do piscar dos cílios. O convite do silêncio exibe em cada olhar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, lendo em você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre, feliz é o cheiro e ar na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, Tever e ponte, desenhar no seu quadril. Meus lábios beijam ciclos feitos, sinos, trilho, a infância, terço, berço do seu lar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, entendi você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz, do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe em cada olhar. E doctor, ¿qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, entonces volvemos. El tema de, no era de Marta ese que no, pasó. Ese pasó? Era de Nando Reis, pero el tema de Marta no sonó. No sé qué pasó. Parece que flashó. Flashó. No anduvo el flash de MySpace. No era eso, ¿viste? Y me cansé porque faltaba un minuto y medio de tema, pero venía tan meloso. Venía sí. Que no corresponde. Bien, Dey, entonces estamos acá presentes para acá escuchar. Estamos. Las anécdotas graciosas del deporte y hacer el resumen de la fecha deportiva. Sí. Que nos hagan reír. Sí, antes de reírnos, vamos a. Arrancamos por tenis, que fue cortito, ¿sí? Sí. Argentina vapuleado. No. Era algo probable, especialmente por la inactividad de Mónaco y bueno, y que Mónaco, al estar preclasificado primero, o antes que Nalbandián, sí. Al momento del sorteo, el momento en que se jugó esa Davis de cuartos de final, queda Mónaco como primero y Albania como segundo, lo cual perjudicó a Argentina porque Monfils tuvo que enfrentarse con Nalbandian en el segundo punto nada más de la serie. Argentina perdió ese segundo punto y perdió después el dobles ayer. Así que bueno, nada, era probable. Lamentablemente se ventilan trapitos. Hubo polémica previo a eso porque hablaban de del primero o del segundo, o sea, claro, de que cómo poner primero a Nalbandian, segundo a Nalbandian. No entendí bien cómo la única, porque al momento en que se juega en cuartos de final y Argentina clasifica para la semifinal, Nalbandian era el que tenía segundo mejor ranking de Argentina y el primer mejor ranking era de Mónaco. Entonces se toma ese ranking, ¿sí?, para determinar el 1 y el 2 de la serie. ¿Me sigue? Sí. Bueno, el tema era que si ponía a Mónaco, Nalbandian iba a quedar sí o sí como segundo. Si Mónaco no jugaba, y jugaba por ejemplo Schwank o Ceballos, el single, más probablemente hubiese sido Schwank, Nalbandian quedaba como primero y Nalbandian abría la serie contra Lodra. Y Monfils jugaba contra Schwank, un partido que Monfils se esperaba ganara fácilmente. Uh-huh. Pero también se esperaba que en ese caso Nalbandian le pudiese sacar un punto a Lodra. Entonces, la serie llegaría al dobles con un 1-1 y no con un 0-2. Como que las chances son otras. Claro. ¿Sí? Sí. Y incluso al perder si perdés el dobles, todavía no quedás afuera. Te quedan los dos singles, por más que sea muy difícil ganar los dos singles. Pero no fue así. Así que, lamentablemente, se dio esto y hay unos trapitos al sol entre Tito Vázquez, el capitán, y Nalbandian. Nalbandian, cuando perdió el viernes, cuando declaró en la conferencia de prensa, dijo que él no tenía que haber enfrentado a Monfils en el segundo punto, sino hacerlo el domingo, ¿no? Claro. Claro, que él tendría que haber jugado, exactamente, que tendría que haber jugado en diferente turno, ¿no? Que tendría que haber abierto la serie. Lamentablemente, Tito Vázquez le contestó, dice que si querés llegar a la final de la Copa Davis tenés que ganar los puntos como sea. Como tirándole un palito, ¿no? Devolviéndosela. Así que bueno, veremos en qué termina. Hay también rumores de que los jugadores quieren elegir a otro capitán. El tiempo dirá. La fecha, rapidito. La fecha se destaca el viernes, la victoria de Racing por 4-0. Racing venía de 4 partidos perdidos en hilera, como se dice. Sí, bastante mal venía. Bastante mal, pero bueno, arrancó bien y después Lanús perdió la cabeza. Se dio vuelta la torta. Sí, hoy. Se dio vuelta la torta. Por el lado de Avellaneda, dice usted. Sí, por el lado de Avellaneda. Por el lado de Avellaneda, porque Independiente perdió 4-0, dura caída. Ante Banfield, veremos qué pasa con Garnero en el banco. Lo banca mucho desde digamos, la comisión directiva, y especialmente Menotti. Pero todo tiene un límite, Independiente no ganó, quedó afuera de la Sudamericana, perdón, pasó en la Sudamericana en la semana, pero en la realidad en el campeonato es bastante floja. Hoy perdió River, perdió en su visita a Newell's allá en Rosario, jugó bastante mal River, pero como hablábamos con el Cocinegro, que vimos el partido, no juntos, pero lo vimos al unísono, decíamos que River no puede errar 3 goles en el área grande. Desde el punto del penal, prácticamente. Prácticamente, sí. 3 goles parecidos cerró. Si vos querés pelear un campeonato, esos goles tienen que ir adentro. Esos tiros tienen que ir adentro. Son 3. Son situaciones muy claras. Y ¿usted dice el famoso si entraba era gol? Si entraba, si iba al arco y era gol. Por ejemplo, el tiro de Ferrero, el último de los 3. Ferrero le pegó con una violencia inusitada. Y la pelota voló por arriba del travesaño. Boca está jugando ahora, no sé cómo irá porque en la sala de teletipos me llegó el informante tarde, acaba de entrar, así que ahora me dirá cómo está va mirando, Boca. Está mirando el amigo. Han llegado varios, ya tenemos a Nico Molina, nuestro resucitador, sí, oficial. Acá, hoy va a enseñarnos a resucitar gente. De hecho, vamos a hacer alguna prueba después de aprender cómo son los primeros auxilios. Vamos a hacer una prueba. Le digo para la gente que está llegando al chat hoy que hay algún que otro oyente nuevo. Les recuerdo ahí a Don Romero, a todos los que están viniendo, que estamos juntando y acumulando frases para el rompecanciones. Hoy tenemos rompecanciones, un hit más que acumulará esta radio. Y esto no es solo fútbol. Esto no es solo tenis, esto también son historias alrededor del deporte. Tenemos anécdotas, algunas bastante particulares. Tenemos la primera del Bambino. Saludos a Laura, que pide que le manden saludos. Saludos, sí. Laura. La primera, el Bambino. El Bambino es una caja de anécdotas, digámoslo. Detrás de esa peluca rubia y mocasines con jean, hay un generador de anécdotas infinito. Hermoso. Y comentó que durante el 90, mientras él era entrenador del Cádiz en España, habitualmente tenía que lidiar en las concentraciones para conseguir que Jorge el Mágico González, era hondureño el Mágico González, uh-huh, y jugaba una barbaridad, pero lagunero como pocos. ¿Sí? ¿Lagunero? ¿Qué se refiere? Lagunero no significa que juega un partido extraordinariamente bien y después por ahí está tres partidos sin tocar la pelota, desapareciendo del circuito de juego del equipo, mm, y siendo un armador. Lagunero. Difícil. Bien. Bueno, este muchacho, el Mágico González, tenía un problema que dormía mucho. Sí. Y el Bambino lidiaba con él para que lo levantara de la cama para entrenar. Nunca había forma de despertarlo, decía el Bambino. Al respecto de este tema, recuerda en especial, una vez le llevó a la habitación un grupo flamenco para ver si se levantaba. Cuando a dura penas logró ponerse de pie, le dijo al Bambino: solo me levanto porque me gusta la música. No lo puedo creer. Un grande, bueno, mágico. Un fiestero. Un fiestero loco, sí, andá a saber a qué hora se había acostado. Por ahí era mágico por otra cosa. Una de Bielsa, sí. A Bielsa le dicen el loco, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Era muy respetado Bielsa por la barra de Newell's, pero seguramente esta actitud cambió cuando lo fueron a buscar una noche a su casa tras perder un partido de Copa Libertadores por varios goles. Y dicen por ahí que el loco Bielsa lo salió a correr con una granada. No, que agarró una granada y corrió a los Barra Bravas. Sí, los Barra Bravas huían despavoridos y el loco Bielsa los corría con una granada en la mano. ¿Qué dicen? ¿Qué me van a decir a mí? Eso dicen por ahí, no sé si será cierto. Hay otra, esta es más viejita, es del 32, así que nos vamos bastante para atrás. River le ganaba a Estudiantes 2-0 en su visita a La Plata por el campeonato del 32. El delantero local, Alberto Sosaya, remató al arco y la pelota, tras rebotar en el travesaño, picó de un modo claramente visible dentro del arco. El árbitro, De Angelis, ordenó que el juego prosiguiera desatendiendo las quejas. Pero como los reproches se intensificaron, eso quiere decir, el árbitro se retiró a los vestuarios. Luego de 15 largos minutos, De Angelis reapareció en la cancha y ante el estupor general decidió convalidar el gol. ¿Cómo? Sí, se fue 15 minutos al vestuario, volvió y dijo, sí, es gol, ¿eh? ¿Qué le había pasado? No sé, pensando. Lo que es seguro, no había una cámara y que le repetía el gol en una pantallita de LCD ni nada. Claro, esto pasaba 32. En el 32, claro. Así que no es que lo pudo revisar. No, evidentemente lo convencieron de que había sido gol. Claro. De alguna manera. Pero mire, cuando la pelota pasa a la línea es gol, jefe. Dígale. Sí, digamos lo que un poquito más agresivo. ¿Puedo decir que no lo encañonaron de ninguna manera? No sé si lo encañonaron, pero... Van tirando, discúlpeme que interrumpa, sí, van tirando frases para el rompecanciones. Y digo que el rompecanciones es, explico para que llegue nuevito a este programa. Dígame. Es, ustedes van dejando frases, van dejando palabras, y nosotros las vamos anotando en un cuaderno. Y al final de este programa, con esas palabras y esas frases, armamos un hitazo. Un tema que después va a quedar en un compilado que a fin de año nosotros vamos a colgar en internet o vamos a... Es una especie de cadáver exquisito de los temas radialmente hablando, ¿no? El hitazo lo cantamos todos, lo cantan ustedes en sus casas, es de fácil melodía, sí, habitualmente fácil. Tienen casi siempre la misma melodía, pero siempre. Un estribillo que hace capote, oh. Y el resto de la semana vas a quedar cantando con ese Uganda estribillo libre. Como aquel con Uganda libre, supercalifragilístico espialidoso, ¿eh? Lo digo sin salió. Trabarme, nunca es algo que estuve practicando toda la semana, dicción. Bien, la gorda no está, pero ya se tiene que... Gorda, tenés que ir anotando, ¿eh? La gorda viene con el cuaderno rápidamente. Escuchan sus botas. Y el Beto dijo, me corre el loco Bielsa en bolas, dijo, como bien. Frase para el muy rompecanciones. Bien. Me corre el loco Bielsa en bolas, a propósito de la anécdota graciosa que está contando acá. Tengo una graciosa. Venga, de Mostaza Merlo. Luego de un partido en el cual se había mostrado infatigable, el relator José María Muñoz le preguntó a Reinaldo Merlo. Famosísimo. Mostaza, ¿cuántos pulmones tiene? A lo que respondió, uno, Muñoz, como todo. Perfecto. Un grande. Un doctor, sí. El amigo Mostaza. Sí. Conocimientos genio. De biología, anatomía celular. ¿Sí? Bueno. Dice, lo mira acá el resucitador, que conoce el cuerpo humano como medio lo que hay, medio lo que hay, está bien. Escuchá esta. En el partido entre Chacarita y Argentino de Quilmes en el 39, que terminó 5-1 a favor de Chacarita, fue el partido con más goles de cabeza por un jugador y más goles de cabeza en un partido. Ajá. Una boludez más grande que esta, pocas veces visto. Fabio Juan Cazán convirtió 4 goles de cabeza para Chacarita. Y Argentino de Quilmes descontó también de cabeza, sumando 5 goles de cabeza en un solo partido. ¿Sí? Sí. Ese récord. ¿En un solo partido? ¿5 goles de cabeza? 5 goles de cabeza en un solo partido. Estaban jugando un Coca-Cola. Parece que sí. Partido. Parece que sí. Mucho pelotazo largo. Ese récord fue igualado en el partido entre Club Olimpo y Atlético Lanús. Esto fue en la cuarta fecha del torneo clausura del 2008. Hace poquito. Donde el local ganó 3-2 y todos los goles del partido fueron de cabeza. Pero impecable. Yo no me acuerdo, lo voy a... ¿Quién era? Dualde. Pero me juego que Del Orte hizo alguno. ¿Del Orte? Sí. Usted sabe, el flaco Del Orte, el goleador de Olimpo, que mide 1.90 y algo. Sí. Y hace casi su mayoría de goles es de que... Pero de cabeza. Sí. Ah, de cabeza. Tengo una extranjera. A ver. Nos vamos a Inglaterra. Williams Henry Folk. Sí, medía 1.90, pesaba 160 kilos. Era arquero. Después hablan de Fabiani. Sí, este lo superaba ampliamente a Fabiani. Fue un arquero británico. Debutó en 1893. Eso no era fútbol. ¿Qué bueno, jugaba eso? Con un pato muerto. Aparentemente sí. Debutó con 19 años. Yo no sé si a los 19 años pesaba eso, pero tenía un grave problema si pesaba eso. Pero 160 el famoso kilos. Gordo al arco era eso. Claro, el gordito arco, se sí. Ponía la boina y iba al arco. El primer gordo al arco. Decía, debutó con 19 años en el Sheffield United y tras luego de llegar a la selección inglesa en 1905 pasó al Chelsea, ¿sí? Un equipo más importante. Ajá. Donde por primera vez utilizaron alcanza pelotas para que devolvieran a él los balones que se iban tras el arco. Se ve que no los quería correr. Entonces decía, che, póngame un pibe que me la alcance, no quiero ir a correr la pelota. Increíble, claro, un asistente. El gordo estaba quedado así un pozo en el área chica y se quedaba ahí. Clavado. Fue uno de los primeros futbolistas en patear la pelota más allá del medio campo. Claro, ves que te digo que seguramente claro. Las pelotas debían haber pesado... Sí, sí, la mitad 15, de lo que pesaba kilos. Él. Sí, sí, el único que lo podía hacer en esa época. Aparte, seguro que lo iban a ver. No, este le pega, cruza la mitad de la cancha. Imagínate la Jabulani de ahora, lo que sería ahora. Un fenómeno. Era experto en atajar penales, aparte. Se ve que ocupaba bastante espacio en el arco. Imagino. Y atajaba muchos penales. En una ocasión, en una mañana previa a un partido ante el Burton Albion... Uh-huh. Madrugó y se comió el desayuno de todo el resto del plantel. Me encantó, boludo. Me encanta este personaje futbolístico, es brillante. Claro, el chabón se puso el despertador un toque antes para ir a comerle el desayuno a todos los compañeros. Un compañero. Pero eso lo hizo por el equipo. Para que los demás jueguen livianito. No, a ver cómo habrá salido ese partido. Porque por ahí están cagados de hambre que ni jugaron. Bueno, y mirá lo que hacía. Mientras que sobre el final de su carrera, cuando las cosas no eran favorables para su equipo, se colgaba del travesaño para quebrarlo y obligar la suspensión del encuentro. Claro, porque los no era como eran... en Estados Unidos que te traían un arco al toque no, si se rompía. No, eran de madera, claro, eran de madero. Como bueno, una de las últimas canchas acá en primera fue la de Ferro, que continuó con los arcos de madera. Allá por el 90. Y el gordo se colgaba y rompía el palo, claro, para que no le metan gol. Quebraba el travesaño y suspendía el partido. No le gustaba perder. Tenía que llamar a un chabón que iba a cortar un árbol. Ir al aserradero a hacer el travesaño tardaban un montón. ¿Era número uno la camiseta del gordito? No sé, eso te lo debo. El es como Atila, el uno. Atila el uno. Es un gordo gigantesco, el primer muy Atila. Bueno, es muy bueno. El rey de los unos. El rey de los unos, sí señor. Tengo la última, la yapita. Sí. Se llama Knockout, la anécdota. La postilla. El 28 de agosto del 49, durante el encuentro entre Boca e Independiente, se produjo un hecho poco común. El jugador de Boca, Francisco Perroncino, fue a recriminarle al juez del encuentro, Naifoino, se llamaba, una falta contra el arquero de su equipo, Claudio Vaca, a lo que el árbitro respondió aplicándole una trompada al jugador de Boca. No, ¿cómo? Quien cayó desvanecido, lo noqueó. Lo noqueó en el partido, sí, directamente, pum, toma esto para vos. Claro, el árbitro dijo, venís a hablarme, pinga, y lo puso. El árbitro, y sí. Después corrió, porque el resto de los 10 jugadores... No sé si corrió, pero escucha, al árbitro lo suspendieron. Roja para el árbitro. Roja para... Lo suspendieron, ponerle que lo pararon una fecha. Al otro, a Perroncino, al que lo noquearon, le dieron 6 fechas. ¿Por qué? No entiendo. Por insultón. Sí, evidentemente le debe haber dicho algo feo, no sé. Le debe haber dicho algo feo. ¿Sabes dónde está tu mujer ahora? Riquísimas anécdotas para repetir, como si fuese un asado con chimichurri el resto de la semana. Mira qué rico un asadito ahora. La gorda sigue ausente, pero han dejado otra frase para el rompecanciones, que es: nunca supe amarrar tu proa al muelle de mi vida. Qué lindo. Es una poesía directa al corazón del rompecanciones, directamente. Gorda, anotá entonces la frase que ha dejado Gaby. Dice: nunca supe amarrar tu proa al muelle de mi vida. Nunca supe amarrar tu proa al muelle de mi vida. Soy Formento y te Hola, hablo así Jorge. Para que no te quedes solo en esta noche egocéntrica. Bueno, y volviendo otra vez al ritmo del programa habitual. Me hace mal esa voz, ya te lo vamos a... Se enamora, sí. Damian, cuando soy sensible, pongo la voz grave así. Bueno, vamos a hacer uso de nuestro pasaje, de nuestro ticket hacia Venezuela. Nos vamos a Venezuela. Antes de disponer acá entonces la camilla, estamos disponiendo una camilla y unos electroshock. Para que el resucitador, que preguntaron por ahí si exorciza el resucitador, no, todavía no, pero estamos en curso con Fabio Serpa, alguien de esos, con Claudio María Domínguez, también vamos a ver si después, además de resucitar, exorciza. Digo que vamos a hacer uso de nuestro ticket y nos vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela para cocinar unas arepas. Que el negro tan divinamente estuvo preparando previo al arranque de este programa. Vamos, Pulpo, por favor, que se nos viene la noche. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Lo más importante era no equivocarse. Egocéntrico, un programa de morondanga. Alejate un poquito. Egocéntrico, un programa de morondanga. Che, qué mierda este nombre. Hola, soy el hombre mierda. Vengo por lo de la entrevista. Hombre, que no soy, que no soy. Es la semana que viene. ¡La semana que viene, pedazo de mierda asquerosa! Egocéntrico, un programa de morondanga. Hay una vocal, un sonido. Che, qué mierda este nombre. ¿Y Gort? Oh. Gort. Ahora sí, si poné toda la voz de locutora, bien. Dale. Así, bien a M. Egocéntrico, un programa de morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. ¿Egort? ¿Egort? Gort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Gort. Y bueno, por el momento, yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sea de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica, estos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. ¡Hola, amor! ¿Llegué? ¡Hola, papucho! ¿Qué pasó con las luces? Que hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver... Mira. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Con el glamour que corresponde a una noche asoleada, porque durante el día hubo una linda temperatura y ahora está lleno y plagado de estrellas este cielo porteño de la ciudad de Buenos Aires, el cocinegro se presenta aquí para hacernos de comer. Muy bien, cocinegro, entonces, listo, presto, estamos viajando a Venezuela. Pulpo, por favor, dame el pasaje a Venezuela, ese pasaje que nos hará revivir el lugar sonoramente, y está el arpa ahí de Pocho. Y dice, mira cómo levanta, mira. En cuatro. A golpe de micrófono, por favor. Qué sabor que le pusimos. Ahora el sabor de tu comida, cocinero. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Estás duro de la espalda? Estoy duro de la espalda. Hace dos días que estoy duro. ¿Sabe arreglar espaldas el resucitador? Es un masajista, dice, no. Está bien, muy bien. Estoy duro, parezco una momia. Peor que la momia estoy. La momia negra, ¿no? Obviamente. Sí. Porque estaban las dos, la blanca y la negra. ¿Cómo es que vamos a preparar nuestra comida del día? Hoy vamos a hacer unas arepas. Arepas es un tipo un pan tradicional, sí, de... de Venezuela. Están en todas las mesas de Venezuela. Hay diferentes recetas, pero vamos a hacer unas arepas andinas. Ajá. Vamos a usar harina harina de maíz, uh-huh, azúcar, manteca y huevos y agua cantidad necesaria. Todo de eso está en una alacena o en una heladera de cualquier familia argentina. Sí, si no conseguimos harina de maíz, podemos usar harina de leudante. Ajá. Así que se puede hacer tranquilamente. Y esto va relleno. Esto en Venezuela lo usan como para desayuno, para almuerzo, para cena. Y le ponen algunos los ingredientes que quiera. Hoy vamos a usar... ¿Es dulce o es salado el pan? Según las regiones. Hay algunos que le ponen azúcar y otros que no. Bien, este de hoy es dulce. Claro, o sea, dulce. Se puede usar como para desayunar, por ejemplo. Sí. Bien. O para la tarde, para la merienda. Para la merienda. Es casi una receta repostera, digamos. Sí, hoy sí, pero se puede hacer salada también. Ah, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo es la preparación? Bueno, es simple. Hoy es un plato simple que es en un bol ponemos la harina, uh-huh, con el azúcar. Uh-huh. Vamos a usar 1 kilo de harina, una taza de azúcar y la manteca la vamos a dejar en pomada. Pomada es a temperatura ambiente, ni derretida ni dura. ¿En cuánto tiempo se hace pomada una manteca? 20 minutos en afuera, cerca de la hornalla o en la cocina. Bien, con 20 minutos ya está gomosa. Claro, ¿no? Porque va perdiendo la firmeza que tiene la manteca con el frío. Por haber estado en la nevera. En la nevera. En el refrigerador. Porque estamos en Venezuela. Sí, entonces, bueno, ponemos en un bol la harina con el azúcar. Sí. Hacemos la corona, que ya habíamos explicado. La corona o un volcán. Un volcán. Ya lo hemos hablado, una técnica conocida en este programa. Tiramos los huevos y la manteca. Y ahí con las manos amasamos. Bien. Hasta tener una masa lisa. Bien lavada las manos. Después, sí, obviamente. Después de podar la libustrina, no. No, hay que lavarse las manos. Sí. Y empezamos entonces la revoltijada. La revoltijada. Sí. Es fundamental un buen amasado para que la masa sea lisa, como una piel de bebé, digamos. Sí, volvimos a Las Vegas, se nos fue el chabón que tocaba el 4. Sí. Bueno, tiene que estar bien amasado, lo dejamos reposar. Una vez que dejamos reposar por 20 minutos, volvemos a agarrar la masa y la vamos a estirar y lo vamos a cortar en forma de círculo. Nos podemos ayudar con... La estiramos así con un palo de amasado, con un palo de amasado, botella, sí, algo así, sobre una mesada. Sobre una mesada. Y cortamos como cortamos. Con si un no vaso, por ejemplo. Si no tenemos un cortante, puede ser con un plato o con un vaso. Pero tiene que ser forma redonda. Uh-huh. Ahí nos vamos a una sartén. Perdón, antes de mandar la sartén, vamos a dejar reposar unos 10 minutos más para que la masa descanse. Eleve también. Sí. Y ahí lo llevamos a una sartén. Y lo vamos a cocinar de los dos lados. Ajá. Una vez que toma el color, ya está el color de un lado, lo damos vuelta. Cuando esté un pequeño dorado, lo sacamos. Y eso va a elevar y va a quedar como forma de pan redondo. Y ahí es cuando cortamos y le podemos poner el ingrediente que quiera uno. Dulce de leche en Argentina. Dulce de leche, crema pastelera, ¡pum!, chocolate en trozos. Una bomba. Durazno, frutillas, lo que uno quiera. Bien. O lo podemos hacer salado. En este caso, si lo quieren hacer salado, le sacamos el azúcar, le agregamos sal. Y o sea, podemos... pero de azúcar, ¿cuánto le ponían? Ponemos lo mismo no, de no. sal que de azúcar, ¿no? Porque si no, saladísimo. Sí, un paro cardíaco. Ponemos 3 cucharaditas de sal. Para hacer la salada. 3 cucharaditas de sal. Este, ¿qué diferencia hay con el pan normal este que cocinamos nosotros? No, que este es no tiene la forma crocante del pan francés. Ajá. Que tiene la corteza. No se hace crocante afuera, no, digamos. No se hace crocante. Es más, es todo blandito. Claro, que esponjoso. Esponjoso, muy bien. Bueno, cocinero, vamos a subir esta receta, como todas las recetas que están subidas en egocéntrico.blogspot.com, que está el resumen de cada uno de los programas, y ahí está la foto incluso de los platos que fue haciendo el cocinero. Y dice, che, sorteen un delivery de algún plato del cocinero, dice Oyente 13, que es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea. O quizás algún concurso bien importante que tengamos, como el chetograma, que puede llegar a ser la antítesis del crucigrasa que hicimos la semana pasada. Puede ser que hagamos en algún momento el chetograma. Y el que el ganador del chetograma se gana una cena acá, por el cocinero, claro. Un domingo, por ejemplo. Por ejemplo. Se puede venir acá y comer eso. Comer un plato que preparemos nosotros, ¿me parece? Sí. Sí. Podemos perder en eso, ¿no? Sí. Hacer algo así, por ejemplo, un sábado de la noche, el ganador del concurso viene a cenar acá. Viene a cenar a la radio. Perfecto. Bueno, pero lejos del micrófono porque se engrasa. Sí, sí, obviamente. Dicho todo esto, dice, viene el cocinero, al fin algo más terrenal, porque acá en AG no consigo cilantro, lemongrass y leche de súpalo. Porque, ah, para cierto. No decir mípalo. Porque el tema es así, nosotros hablamos mucho a veces de conseguir, en las grandes urbes, hay barrios chinos siempre. Entonces hay muchos ingredientes que se consiguen solamente ahí. Pero el hombre este vive prácticamente en el campo, ¿no? En Altagracia. Tiene internet, sin embargo, ¿no? Porque este maneja satélites, entonces está familiarizado con la tecnología. Pero a veces, no consigue los, a veces no se consiguen los todos los ingredientes. En este caso se puede hacer, sí, un pancito venezolano. Dame un poco más de la, del 4S, el arpa del amigo venezolano, que a mí me venía gustando, que hacía un poquito de zarandanga. Bien. Vamos a recordar entonces. Ahí está, ese. ¿Y cómo ese decía? Pero mirá cómo arranca. Escuchá ahora cómo levanta. Ahí va. Va, el aplauso. Y el pico de hasta la seis. Beto quiere saber dónde. Puse simplemente música venezolana y me apareció esto, Beto, en el Ares. Así que no sé ni quién es, ni qué toca, ni nada. Pero tiene su grupo, ¿no? Su movimiento. Su movimiento. Bueno, digo entonces que el rompecanciones ya tiene algunas frases. A ver, la gorda abandonó el lugar que le corresponde en este programa. Y acá ya tengo unas frases anotadas. Algunas de ellas son: quizás tenga flores en su ombligo. Indispensable que no pienses que es tu amigo. Me corre el loco Bielsa en bolas. Nunca supe amarrar tu proa al muelle de tu vida. Había una más todavía. Una al principio que había dicho alguien. No sé, lo de las flores en el ombligo, ¿ya lo dije? Sí, ya lo dije, la primera que dije. Otra frase. Pero me conformo con arrimar el mástil desde popa. Es bueno porque van completando la frase que deja alguno, ¿no? Pero claro. Me conformo con arrimar el mástil desde popa. Excelente, a través del chat. Bueno. No solamente esta es la vía de comunicación también es el Facebook, que es Egocéntrico Web. Se puede hacer amigos, llegamos a los 323 amigos, la semana pasada teníamos 300, o sea que hay 23 nuevos, ¿eh? Lo cual nos pone muy felices y contentos. ¿Y cuánta gente está escuchando el programa en este momento? Hay 15 personas escuchando. Dice el Pulpo que el programa es más entretenido cuando hablamos por el chat. Y hasta ahora son 15 personas las que están. Si llegamos a 20, vamos a hacer un programa más chat-céntrico. ¿Tá? O sea que vamos a hablar más de lo que pasa en el chat. Pero es un lugar en donde, un lugar de encuentro, en donde ustedes pueden hablar y a través del texto, simplemente, porque el sonido lo ponemos nosotros y la imagen la pone la gorda, que va a venir en un rato a hacer su momento cinéfilo del programa el día de hoy. Antes de todo eso, lo que va a pasar acá es, vamos a aprender a resucitar personas, a sacar personas del coma profundo, absoluto, que puede llegar a ocasionarle una atropellada de camión o, en todo caso, un ahogamiento por por humo. Por humo, por ejemplo, también. La gorda, entonces, gorda, vení que tenés que anotar acá, pero me conformo con arrimar el mástil desde popa. Pero me conformo con arrimar el mástil desde popa. Bien, la virome, no sé, te la llevaste vos, sos la encargada de estar anotando y, viste, esto se pone difícil. No puedo violenta. Conducir un programa con tranquilidad se de esta manera, violenta, ¿está? ¿Verdad? Bien. Pulpete, vamos a ir un momento musical que nos va a ser la antesala del aprendizaje resucitador del día de hoy, para el cual ha venido nuestro amigo Nico Molina. Esperame un poco con la vas a poner un auspiciante y después el momento musical. Hagamos un auspiciante y el momento, porque nos corre también a esta de algo vive esta radio. Y tenemos que pasar la tanda. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. es una idea de Meta Publicidad. Preparados entonces para resucitar personas, vamos a dar una introducción como corresponde. Tengo a mi izquierda al señor Nicolás Molina, que es preventor de emergencias y primeros auxilios, vamos a decir así. Así es. Bienvenido a este programa. Disculpe lo caótico no que puede resultar este lado de... ¿no? Del audio, porque a veces somos como 15 acá y van y pasan cosas, viene el mate, gente que entra y sale y todo eso, pero del otro lado sale mucho más ordenado. Sí, somos asiduos escuchantes. Muy bien, bienvenido entonces. Quería preguntarle básicamente cuáles son los primeros pasos en cuando yo me encuentro con el escenario de un accidente, por ejemplo. Primer paso a efectuar, asegurar la escena, para no convertirse en una víctima. Asegurar la escena es un vocablo correspondiente. Por ejemplo, tenemos un accidente de tránsito. Sí. Asegurar la escena significaría... Primero estar a salvo yo, como socorrista. Ajá. Que no ser atropellado y que nadie más corra peligro. Y en lo posible cortar el tránsito. Bien. Si es en el medio del tránsito. ¿Usamos unos conitos, baliza, cualquier tipo no, de cosa? No, generalmente no los tenemos en el auto, así que utilizamos a los curiosos, que ahí siempre hay muchos. Siempre hay muchos. Entonces, sí, hasta en el desierto. Funcione. Rocolita, bienvenido. Ha llegado vestido prácticamente de casamiento, ¿eh? Va llegando gente, digo. Gente conocida. Bueno, y entonces aseguramos la escena. Por ejemplo, le decimos a los curiosos, pónganse acá. Usamos un auto, detengan el vehículo, crucen 50 metros hacia cada lado, también para favorecer la llegada de ambulancias o gente que pueda brindar un primer auxilio. Bien, ¿cómo se llama eso del primer auxilio? Cuando uno llega, se encuentra con un accidentado que está inconsciente. Sí. No sé si está inconsciente, porque yo hasta que no llego y no hago un mes, no sé si está inconsciente o no. Un mes es miro, escucho, siento. Miro, escucho, siento. Claro. Ojo, ¿eh? Viste que los norteamericanos dicen CPR, por ejemplo. Que dicen todo. No, acá lo usamos en castellano. En castellano, mes. Miro, escucho, siento. Miro si tiene movimiento de la complexión torácica. Ajá. Siento, escucho si tiene respiración y siento la respiración. Ajá. Acercándome a la cara. En el caso que haya sido un accidente automovilístico, sí. Puede estar quebrado, por ejemplo. Sí. ¿Conviene mover? Nunca. Nada. Nunca. Ahí hay que dejarlo posible, ahí. Nunca se lo mueve porque uno nunca sabe si tiene una lesión cervical o la podría tener. Si yo lo muevo, se la puedo generar. Claro. Siempre inmoviliza. Cervical quiere decir que si tiene alguna lesión de la columna, yo puedo terminar dejándolo como Stephen Hawking, digamos. Claro, tal cual. Como el luchador de kickboxing del Vale Todo de hace 2 meses atrás que murió, porque le pusieron una mochila a modo de almohada y le generó una parálisis que terminó muriendo en 20 días. Mirá qué bien. Si hubiese estado usted ahí... ese hombre hoy estaría eso vivo. Eso no lo puedo asegurar. Se da cuenta. Lo puedo asegurar. Quizás hubiera tenido una lesión menor. En el caso de la gente, por ejemplo, va a la playa, mucho verano, se ahoga. Empieza a generar el movimiento con el bracito, me ahogo. Lo sacan, pero... No, porque no soy guardavidas. Pero lo sacan inconsciente. Tomó mucha agua. Sí. ¿Usted sabe qué técnica hay que utilizar para sacar el agua de sus pulmones, por ejemplo? Sí. ¿Y cómo sería la técnica? ¿Me la cuenta? Yo sé que sabe. Yo la sabía, sí. ¿Quiere que se la cuente? Es otra historia. Cuénteme. Inicio un ciclo de RCP. Reanimación. CPR, ¿viste que le digo? No. RCP. CPR. ¿Qué sería RCP? Reanimación cardiopulmonar. No resucitación, porque eso solamente los religiosos, aunque gente con poderes extraterrenales. Yo lo veía con esa sotana, creía que... No, cuando me deje el pelo largo y la barba quizás, pero no por lo pronto. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esa CPR? Es un masaje en la cavidad torácica y la insuflación de aire. ¿Insuflación? Insuflación. Defina insuflación. Abrirle la boca e insuflarle aire, inyectarle aire con mi propia boca. Es un asco eso. ¿No prefiere usted realmente, si es alguien, vamos a decir, es un sexagenario? Sí. ¿No? Se paspó por el sol, sí. Los labios todos cuartijoreados. Sí. Y es una persona, no es muy agradable a la visión. Usted dice con un olor rancio, quizás. Sí. Sí. Y de repente, lo ve al tipo ahí tirado y entonces dice, le tengo que hacer respiración boca a boca. Sí. ¿Hace de tripas corazón? Sí, por supuesto. Eso es lo que corresponde a un verdadero resucitador, digamos. Eso lo sabría Cristo, yo no, la verdad que solamente le ha resucitado a Lázaro. Deme una palabra con la que pueda... Reanimador. Reanimador. Nosotros somos socorristas. Socorristas, perfecto. Socorremos. al socorrista, entonces. Sí. Lo que lo caracteriza es hacer de tripas corazón, digamos, en ese caso. Exactamente. El socorrista, por definición autónoma, es chancho. Se arregla con lo que tiene y entra como puede. No elige a la víctima, sino que la víctima lo elige a uno. Ah, mirá qué bien, qué filosófico ahí, ¿no? Está bien. Pero la víctima no puede hablar, entonces no puede elegir. Pero bueno, los hijos tampoco lo terminan eligiendo a uno, más o menos de la misma manera. Claro. Así que tenemos ahí al tipo para hacerle la respiración boca a boca. Usted sí. Insufla, quiere decir sopla hacia adentro, hacia el interior. Me fijo primero que no esté respirando, porque si no va a ser sin sentido insuflarle aire. Claro, si está inconsciente. Bueno, si no está respirando, está inconsciente, estamos de acuerdo. Está inconsciente no quiere decir que no respire. Bien. Primer paso, la víctima está inconsciente. Sí. Segundo paso, deja de respirar. Tercer paso, pierde pulso. Cuando ya pierde pulso, ahí. No antes, se inicia la reanimación cardiopulmonar. Y eso consiste en insuflar una bocanada así de aire. Uno hace dos bocanadas para ver que las vías aéreas estén permeables. O sea, que entre aire. Que entre aire, que el aire sea permeable. Porque si está obstruido, solamente hacemos el masaje cardíaco para poder mantener activo el caudal de sangre hasta que llegue una unidad coronaria o una ambulancia. Bueno, y en el caso, entonces yo para empezar a hacerle los masajes del corazón, ¿dónde masajeo? ¿Meto la mano por la boca hasta llegar al corazón y meto masaje? O... Y lo que pasa es que el largo del brazo no da. No da. No, pero da. Si no, no se puede hacer de afuera en un masaje tercerizado, digamos. Claro. Presionamos las costillas y las costillas presionan el corazón. Ajá. Por eso tercerizamos el masaje. Acá, digamos, vamos a decir, si nosotros somos una cruz, en el centro en la línea, entre las tetillas y la mitad del esternón, corridos levemente hacia la izquierda de la víctima, está el corazón. La víctima, todos tenemos corrido el corazón hacia la izquierda. Sí. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Presionamos? Sí, aproximadamente un tercio del volumen de la persona. ¿Un tercio del volumen? Claro. Y porque una persona de 40 kilos no va a tener el mismo volumen que una persona de 100 kilos. Claro. Por ende no se dice 5 centímetros o tal presión en kilos, sino que tenemos que presionar un tercio del volumen de la complexión. Y, por ejemplo, como en el caso del arquero gordo este que venía contando Day... Sí, nos tenemos que parar directamente. Pararnos de arriba y un tercio, dividimos el cuerpo horizontalmente en tres y hay que hundir... Y desde la máxima altura hasta el tercio se vería el masaje ideal. ¿Y eso qué genera? O sea... Eso genera que el corazón, que es un músculo y una bomba, empiece a funcionar, empiece a comprimir y a abrir y cerrar y empieza a mover la sangre. Ajá. O sea, como que manualmente hacemos el trabajo que habitualmente hace el corazón solo, digamos. Lo tratamos de estimular para que vuelva a su ritmo normal. Bien, y con, digamos, sabiendo que la respiración boca a boca se la podemos... Que las vías aéreas están permeables, le podemos insuflar aire para poder activar los pulmones, que le llegue oxígeno al corazón y que ese corazón haga el proceso que lleve el oxígeno a la sangre. Eso lo tenemos que hacer, o sea, la persona no necesariamente se va a levantar. No, podemos estar 5 minutos, media hora, 45 minutos, nos cansamos, viene otra persona que nos reemplaza o llega a la ambulancia o por ahí no podemos hacer nada. ¿Y cuánto tiempo, o sea, llega la ambulancia, por ejemplo, lo puede hacer, vamos, pasaron 40 minutos? Sí. Esos 40 minutos nosotros más o menos mantenemos la función de todo el cuerpo. Lo que vamos a mantener con los masajes al menos es el ritmo, el caudal de sangre, el movimiento en el caudal de sangre. O sea, sigue funcionando el cuerpo de alguna manera, aunque la persona esté inconsciente. Sí. Entonces de eso lo salvamos de un daño cerebral, por ejemplo. Posiblemente. No lo sabemos. Muy bien. Lo tratamos, pero no lo sabemos. Sabido todo esto, no sé... ¡Damian! ¡Damian! Sí. Mirá, yo quería mostrarte algo, porque yo tengo acá... Mirá, Day, sentate un poquito acá al costado. Quería ver si te podés acostar acá en la camilla que trajo el socorrista. Yo estoy bien, ¿eh? No, pero sentate acá, porque vos quedás tranquilo. Vos sentate acá, tranquilo. Negro, voy prendiendo el Phantom Power para... Anda prendiendo. Yo lo que tengo acá es una picanita de unos 40.000 volts. Yo acá me voy. No, quédate acá, tranquilo, quédate tranquilo. Agárralo, negro, quédate. Agárralo, quédate acá. Tranquilo. No, dale. Mira, es así. Yo tengo esta picanita, a ver, Pulpo, a ver si me la pasas. Toma, dame la picanita. Pará. salí, ahí va. Soltame, con negro. Esta, vos quédate quieto, quieto. Yo con esta picadita, con esta picanita, lo que voy a generar es un... Atalo. Vamos a pararle el corazón por unos minutos. Y vamos a practicar esa técnica de resucitación. Perfecto. ¿Te parece? Sí, acá, no, no, es un profesional, es un profesional. Quédate tranquilo. Vos quédate tranquilo, no, es un profesional. Es un profesional, vos quédate tranquilo. No lo agarran porque si no se te va a pegar. Vamos a generar entonces acá un escenario real. Un escenario real de accidente. Por favor, Demia, quédate sentado. Déjame. Sácame la cortina. Tranquilo, te pego. Sácame la cortina. Yo te pido. Hace un silencio. Saca la remera. Saca la remera. Ahí va. Hace un silencio. Hace un silencio. Vamos a hacer un silencio. Vamos a. Basta. Vamos a generar entonces el ambiente. Vamos a generar el ambiente. Apaga un poquito la luz. Damian, entonces, acostado, esta prueba puede fallar, pero vos estás seguro, digamos, socorrista, Nico Bigatti, sí. Estás seguro. Seguro de lo que hago, no, estás seguro de lo que no puedo garantizar el resultado. No sabemos si va a resultar, pero por lo menos vamos a aprender la técnica nosotros, pero claro, que eso es lo importante. Eso es fundamental. Muy bien. Tranquilo, vos quedate tranquilo. No pasa nada. Pásame la picanita, entonces. Ahí va. Ahí va. ¡Ah! Una vez más, entonces. ¡Ah! ¡Ah! Listo, entonces, para, ya tengo consciente, ¿no? Acá se daba 40 minutos. Le tiramos tu par. Escúchame, ya está. Lo tenemos dale ahí. Largo. Dale uno largo, a ver, tenés uno largo ahí. Porque me parece que se mueve todavía. Ahí va, ¿más? Listo. Ahí está, entonces ya está bien cocinadito. Sí. Y lo tenemos acá quieto, ¿está? Sí. Me dijiste entonces un tercio. Sí. Un tercio del movimiento, entonces vamos a arrancar a hacer el tema del tercio. Yo me pongo acá. Sí. Bien, no importa que pase mucho tiempo, ¿no? Puede ser que. Va a te quedar con alguna lesión más. Alguna lugar, lesión, pero sí, bueno. Pero no importa. Eso, en todo lo caso. Mandamos al Flen y listo. Perderá algo del habla, no importa, nada más. Sí, pero. ¿No? Bueno. Maneja el lenguaje de señas. Voy a intentar entonces la resucitación que acabo de aprender. Reanimación. Acá el maestro me va a ir guiando. Ponemos la mano izquierda. Y vamos, en tu caso. La mano, sí, izquierda sobre. La mano derecha sobre la mano izquierda. La mano derecha sobre. Y con el talón de la mano izquierda nos vamos a posicionar sobre el lugar a hacer la compresión. Perfecto, entonces vamos con la compresión. No, más rápido, si no vuelve. Ah, más rápido. Sí. 100 en un minuto. ¿Se mueve, negro? ¿Se mueve? 100 en un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En el 30 paramos. 6, 7, 18, Más rápido. Se va. No vuelve. 30. Ahí insuflamos, levantamos. Abrimos vías aéreas. No voy a insuflar. Se muere, se va. Hay que insuflar, no otra cosa. Dale, de vuelta, boludo. Retomamos las compresiones. Me perdí. Tengo que volver a empezar. Sí, tal cual. Sí, me parece que no está funcionando esto igual, Pero no vuelve en el primero. Pero para. Vamos a probar algo. Sí, a ver, probemos algo. está volviendo, parece que está volviendo, A ver, dale otro más. Movió la patita, no sé si vuelve, pero por lo menos movió la patita. Ahí va, ¿sí? Rocolito. Y bueno, aprovechá, trae la pasta de dientes. Trae la pasta de dientes y llenale la cara. A ver, ahí va. Ahí volvió. ¿Cómo te sentís? Estamos en un programa de radio. Es el cocinero. No volvió muy bien. Vamos a dame agua. Pulpo, dame unos minutos. Dame unos minutos que volvemos, ¿te parece? Pulpo, ahí va, dale. Que devuelvan la plata que se robaron. Masi, Lavalle, Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernazón y Pico, Grosso, Dromi, Dadone, Garbí de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostañán, Loma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Cobran, Coban, Alacino, Cantarero y la reputa madre que los parió, ya. ¡Oh! to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. As it's been said already, let it be done. Yeah. We are the children. Perdió un poco el habla, vamos a decir, pero volvió. Tenemos de vuelta con nosotros, gracias a la intervención de los socorristas, del socorrista experimentado Nico Bigatti. Querías quedarte con su horario. Algunos no lo pateaban. Mientras yo trataba de resucitarlo, algunos lo pateaban. ¿Qué va a ser? Estábamos escuchando Africa Unite de Bob Marley para ponerle un dejo de relajamiento a la noche porteña, sería. Pero este programa se escucha en todo el mundo porque va por internet. ¿Te das cuenta? Muy bien, gente. ¿Alguna pregunta? Dice, si quieren hacer alguna pregunta, aprovechen ahora porque tengo al socorrista acá al lado, ¿eh? Este es el momento. Digo, ¿se terminó Bob Marley y vas a poner algo vos? Ah, ya pusiste. No está la cortina, yo no escucho. ¿Qué tiene? No, me está poniendo otra cosa. Dale, pulpo. Vamos, pulpo. Bueno, ahora sí. Decía que entonces Day volvió a la vida. Day, ¿estás bien? ¿Viste la luz al final del túnel? Sí, lo vi a Víctor. Uy, ¿cómo anda Víctor? Bien, bien. Dijo que bien, que le gustó quedarse al final. No vuelve más, dice. No. No se queda. Y digo, se siente lindo. Es un buen lugar. Flotando. Qué lindo. ¿Hacía calor? Vi el gol de Palermo desde arriba. ¿Viste el gol de Palermo? Sí, le salió bien. ¿Preguntaste si... el gol que hizo ahora, decís? Sí, sí, hizo. Ah, ¿lo viste? Sí, ah, mirá. Sí. Pregunta que siempre quise saber. ¿Rodrigo, o sea, llegó? Que Boca va 1-0. Rodrigo, va y viene. Hice un largo camino al cielo, que siempre sí. Cantaba. No, pero va y viene, Rodrigo. Tiene un negocio abajo, entonces va y viene. No, lindo, lindo. La verdad que lindo. Me siento un poco mal. ¿En qué sentido? En todo. Sí. Bueno, debe ser porque te pateé el esternón. Alguien me quemó con cigarrillo porque tengo quemaduras por las piernas, el estómago. No te quiero decir nada, pero... ¿Qué? Cocinero. Cuando me daba cortitos al riñón. Sí, me parece. Me tenía agarrado, me daba cortitos. Dijo que había que mover los órganos internos, dijo. Movele bueno, los órganos internos. Pero no se movía. Escarbó algo, no sé. Después en un ratito voy a ir a moverlo. Bueno, fíjate, sí, ya lo vamos a ir a mover. Bueno, ¿cómo sigue este programa? Va a seguir con el corto de la gorda, antes de que yo cuente un poquito una historia. ¿Agradezco a quién? Sí, pero todavía no se fue. Bueno, pero estaba ahí estaban, yo decía que el que quiera preguntar, por ejemplo, podía preguntar alguna cosa, alguna cuestión del CPR, del RCP, que comentó acá el socorrista. Si alguna duda que haya quedado, algo que te pueda, que pueda necesitar a alguien en un momento de donde los minutos cuentan, cada minuto cuenta. Bueno, dicho esto, tenemos unas cuantas frases, gorda. A ver, déjame ver la cantidad de frases que tenemos para el rompecanciones. Hoy va a haber un temazo, me parece, porque hay incluso, ¿cómo se llama? Ah, el masaje cardíaco. ¿Es unisex? Pregunta acá alguien que ya está esperando que sea mujer. No distingue, se puso a toda época del año. Y pero más a la izquierda, o sea... ¿Desde dónde se cuenta el corazón? Cuando dice usted, por ejemplo, ¿no? Un tercio de la persona. Sí. Un tercio de la persona. Yo tengo que apretar un tercio de la persona en la parte izquierda. Se cuenta desde la espalda hasta el final de la goma o hasta el final de las costillas. No, por contamos ejemplo, en el caso de la mujer. ¿Desde arriba? ¿Cómo desde abajo? Bueno, yo tengo que dividir en tres. Sí. Divido en tres. Contando la altura, los pechos. Contando desde el piso hasta el borde del esternón, sí. Y ahí contamos un tercio hacia abajo. Ah, nada tiene que ver en esto, en el caso de que sea mujer. No. No. Y por ejemplo, si estamos siliconados, por ejemplo, sí. En el caso de las chicas que tienen silicón, sí. Le paso por el costado, tampoco. Se va a acomodar solo todo. ¿Hay algún socorrista que se le haya ido un poquito el dedo hacia la izquierda? Más cuentan que en algún simulacro alguno aprovechó para meter mano y la víctima dijo: aflojá, negro. Bueno, pero por lo menos la sacó de su miseria. Obviamente, víctima, ¿no? Obviamente. Bueno, contestada la pregunta. Digo que hay unos cuantos temas, quizás tenga flores en su ombligo, la primera frase del rompecanciones del día de hoy. Indispensable que no pienses que es tu amigo. Me corre el loco Bielsa en bolas. Nunca supe amarrar tu proa al muelle de tu vida, pero me conformo con arrimar el mástil desde popa. Decía, agregaba otro oyente. Miro, escucho, siento, a propósito del mes que aprendimos acá. Perfecto, está casi conformado. Yo diría, faltan dos o tres frases más, ¿no? ¿Alguno del equipo de Borcéntrico que quiera agregar su frase en el día de hoy? ¿Alguna palabra, alguna frase? Esto que hacen los artistas. It's Godzilla. ¿Vos querés que agregue It's Godzilla? La gorda dice que ponga It's Godzilla, que es lo que pasa en el separador de la gorda antes de que empiece. Y bueno, no tengo ninguno más. A ver, alguno pulpete, alguno que tengas vos ahí dando vueltas. Piensa el pulpete. Me faltan una o dos frases. Está Rocolita, o sea que hoy el tema va a salir bien guitarreado. Y va a salir bastante. Chicos atragantados será una palabra, una frase. Insuflame tanto, dice oyente 13, que es un genial comentador de este programa. En el chat utiliza en proporciones exactas. Insuflame, gorda, anota porque yo tengo que conducir, ¿no? Insuflame tanto. Y maniobras convenientes, pregunta mi madre. Maniobras convenientes para chicos qué. Chicos atragantados. Ahí entramos en un capítulo que es maniobra de Heimlich. Heimlich es una maniobra en la cual desde la parte de atrás hacemos una presión fuerte sobre la boca del estómago para que expulse lo que tiene atragantado. Ajá. En el caso de chicos, dependiendo la edad y el tamaño de los chicos, uh-huh. Generalmente si son bebés de hasta un año o dos, se los pone sobre el antebrazo, ajá. Apoyados en una superficie dura, como puede ser nuestra pierna, contra el piso, y con la ley de gravedad, o sea, cabeza hacia abajo, le damos un golpe fuerte en la espalda. Ajá. Para que expulse. Exactamente. No en el caso de como hacían nuestras abuelas, estamos sentados, es zamblá, o te pega una piña en la espalda. Claro. Porque eso hace que lo que está obturando se trabe más todavía. Se vaya para abajo. Exactamente. Yo una vez salvé una vida, mira lo que te voy a decir. Qué bueno. A ver. Sí, estaba caminando por las playas de. Déjeme que me acuerde. Uruguay, ¿dónde es? La Pedrera. Estaba caminando por La Pedrera. Y estaba comiendo un helado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con mi novia. Yo sí. Comiendo un helado, yo también, pum, pum, pum. Y en un momento. Se atraganta con el helado. Usted me dice, atragantarse con un helado. Yo digo, sí, se puede. Se atragantó con un helado. Se te puede atragantar con agua. Y yo recordaba perfectamente esa maniobra en la que uno pasa los brazos por la cintura, sí. Y presiona el diafragma, digamos. Exactamente. O sea, uno por detrás, sí. Cierra, hace. Se parapeta para no caerse. Y hace una. Abre sus piernas para apoyar bien, ¿no? Entonces. Abraza como si fuese un abrazo de recital en vivo en el campo, claro. ¿No? Y genera presión hacia adentro y hacia arriba. Sí, y eso de cuchara. No, eso expulsó el helado, sí. Y le salvé la vida prácticamente. Usted hizo la maniobra de Heimlich sin saberlo. La maniobra de Heimlich. ¿Te das cuenta? Yo lo había visto en algún lugar. Que pone de costado, ¿no? Porque la cabeza pone de costado cuando la víctima está inconsciente en el piso porque vomita. Para que no se vea con el vómito. No, pero cuando se hace hacia detrás. Cuando se hace hacia detrás, la cabeza va a ir hacia adelante por la presión. Va a ser así y va a expulsar hacia adelante, perdón. Bueno, no le pegue el micrófono, sí. Sí, pegar al micrófono. Claro. Muchísimas gracias por haber venido hoy y habernos instruido en materia de la vida, de la vida, porque la vida misma depende a veces de que nosotros hayamos escuchado o no este programa. Está bueno. ¿Está? Quiero llevarlo. Es un placer haberlo compartido con vosotros. Palmetas entonces para. Nico Bigatti, que nos socorrista, ha venido con su señora, podemos decir señora, novia. Maridovio. Maridovio. Ah, maridovio. Maridovio es, la señora. Ah, es un nuevo término ahora. Entre marido y novio. Que acuñan ¿por qué no los socorristas. El celular de Nico, por si uno se ahoga en la calle, lo puede llamar. Porque no llego. Es como un salvador. Podemos dar el mail en todo caso. Se puede dar el mail para la gente que quiera acercarse a hacer un curso de primeros auxilios, no hay ningún problema. Perfecto, a ver, dame ese mail. Socorristas voluntarios de Malvinas, @yahoo.com.ar. O el mío personal es nicovigatti@hotmail.com. Con doble T, B larga y doble T. Nico Vigatti. Todo y latina. Todo y latina. B larga, doble T, todo y latina. Nico Vigatti, @hotmail.com. Hotmail, correo caliente.com. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a ir al momento de la gorda. Pero antes, Pulpo, déjame que maneje este momento. Se atraganta el socorrista, estamos fritos, ¿eh? Estamos fritos porque acá. Nacida en Newport, Virginia, Estados Unidos, creció en Yonkers, Nueva York, en una situación de pobreza permanente. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Ella Fitzgerald, que era la cantante que dijimos al principio, en el primer bloque, que íbamos a pasar algún tema de ella. Nos gusta contar un poquito una historia del artista que ponemos cada ciertos domingos, para que uno, cuando escuche la canción, la música, esté más interesado en cómo suena, porque tiene detrás o trasfondo la historia de ese artista, de cómo llegó a cantar, cómo canta, ¿no? En este caso, la muchacha Ella Fitzgerald empezó a cantar ya desde muy chica, y vivió su infancia con, le pasan un Don Satur, vivió su infancia con su tía, porque la madre falleció en un grave accidente de tránsito. Comienzan casi todas así las historias, en algún momento de la vida se les complica todo, las historias de algunos, vamos a decir, talentosos de la música, ¿no? Siempre tienen en algún momento de la vida una algo que se pudre todo, ¿no? Una tragedia, una crisis. Podemos decir que un socorrista lejos. Un socorrista lejos, ¿eh? Que no estaba allí para solucionar el problema. Bueno, ¿cambiarían ustedes sus vidas normales de familia por adquirir un talento basado en el tormento de una situación difícil, por ejemplo? Es una pregunta, piénsenlo, no me la contesten ahora y en todo caso no me la contesten nunca. En este ambiente dramático condicionó el comportamiento de ella, que tuvo frecuentes problemas con el absentismo escolar e incluso con la policía, lo que la llevó a ser internada en un reformatorio donde trató de escapar varias veces, así como de su casa. Ya de pequeña gustaba de bailar y cantar en el club escolar y en el coro de la Bethany African Methodist Episcopal Church, o sea, una iglesia. Aprendió a tocar el piano, escuchó atentamente la radio y estudió todas las grabaciones que salían de Louis Armstrong y las Boswell Sisters, difícil hoy pronunciar. En 1932 se trasladó a Nueva York para vivir con un tío y encontró un lugar en la State Training School for Girls de Nueva York, como estoy hoy con el inglés, una especie de hospicio, que en el 34 abandonó. O sea que era prácticamente una homeless que le gustaba la música. Debutó de cantante a los 16 años en 1934 en el Harlem Apollo Theater de Nueva York, un teatro muy conocido. Ganó el concurso amateur Night Show de la canción y cantó Judy, interpretada al estilo de su ídolo que se llamaba Connie Boswell. En el año 93 estaba ciega, ¿no? Porque padecía de diabetes. En una época las complicaciones devenidas de la diabetes, se complicaban la visión. La cuestión es que cerca de los 23 ya estaba bastante enferma y bueno, falleció. Dijo Duke Ellington, un famoso jazzista, que Ella Fitzgerald está más allá de cualquier categoría. Eso es lo que dijo un gigante del jazz. Y hoy vamos a pasar un tema de ella para que ustedes, a partir de esta historia, la puedan disfrutar musicalmente, haciendo lo que mejor sabía hacer. Cantaba mucho, ¿cómo es que se llama? Cuando improvisan con la voz, Pulpo, ayúdame. Cantaba mucho scat, y eso dio inicio al bebop, o lo que después se llamó, tal cual, que después arruinan en publicidades de jabón en polvo. Lo que vamos a escuchar de ella en este momento es Sing Song Swing, que yo lo dije así lento, pero ella lo dice muy rápido. Vamos, Pulpo, con ese tema de Ella Fitzgerald y volvemos con el segmento de La Gorda y a ver un pedazo, un corto de una película que se llama No Sabemos Cómo Todavía. La Gorda lo dice en su momento, ¿está? Chop, chop, chop, chop sticks. Chop-a-dee, chop, chop, chop till six. Chop-a-dee, chop, chop, chop's the thing. When Charlie Chingy make his sing song swing. Charlie Ching make his sing song swing with a ting-a-ling on the ding-dong ding. The ting-a-ling on the ding-dong ding. Makey Plenty sing song swing. Chop-a-dee-chop, chop, chop, chop sticks. Chop-a-dee-chop, chop, chop till six. Chop-a-dee-chop, chop, chop's the thing. When Charlie Chingy make it sing song swing. Ooh, young fool. Make it doodle-do with a toot or two on the blue bamboo. And the doodle-do and the ting-a-ling make you plenty sing-song swing. Chop-a-dee-chop, chop, chop, chop sticks. Chop-a-dee-chop, chop, chop till six. Chop-a-dee-chop, chop, chop's the thing. When Charlie Chingy make it sing song swing. ¿Y eso? Se hizo de noche. No, La Gorda. ¡Run! ¡It's Godzilla! Espera, ¡ah! Espera que busco el traductor, Gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La Vida es Bella. ¿Para qué prendí? La Vida es Bella. Te decía que era el director. ¡Run! ¡Ah! ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Prestados entonces todos en sus casas frente al computador, llegó el momento de agregar a este programa la imagen. Tenemos siempre sonido, tenemos texto a través del chat y también tenemos imagen. En algunos años seguramente también tendremos digitalizado el olor y en ese caso estaremos presentes, ¿eh?, con algún tipo de Ustream, Live Stream gratis para que a ustedes también les llegue el olor de la cocina, del bloque del cocinegro, por ejemplo. Sería muy interesante que cuando cortamos acá la cebollita se invada la casa de los oyentes con el olorcito de la cebollita, ¿no? ¿Eh? Pero no pasa todavía, pero hasta ahora pasa esto que es el momento de la gorda. Bienvenida, gorda, entonces, a este ¿cómo programa. ¿Cómo les va? Ay, me escucho mucho. Palmeteo, gorda. Gracias, Nico, sos el único, porque la verdad que bastante como el orto está recibida. Bueno. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Estuve ahí en el trasfondo, hoy casi ni participé. ¿Cómo lo llevaste? Anotando. Ahora lo dejó llevo? Trabajando a Rocola. Sí. Necesito mi asistente, me parece que... Bueno, no lees, no ves dos en un burro, o sea que esto no. Que están preparando acá, no, está bien. Vamos a ver si podemos agrandar la letra. Sí, hay un... Sí. 24. Tenemos un número de letra, vamos a poner 14. Pero no me deschave frente a los oyentes, sí. A sabiendas de que yo leo la información que parece totalmente incorporada. Si supiéramos todo de memoria, ¿sabe qué? No existiría internet. Es verdad. Piénselo. Googlealo. Bueno, vamos a desasnar el misterio de la película que traje para hoy en alusión al Pesaj y el Año Nuevo Judío, que bien blasfemeaban Day y Nicolás hace una hora aprox. Mi más sentido Pesaj. Repito el chiste que hice al principio. Bueno, no está Fer, así que zafaste. Bueno, gracias Lu, siempre aportando... Sí, que dice que no está de acuerdo con la presentación. Gracias, gracias, la oyente Lu. Yo tampoco. Lu barra Day. Bueno, muchas gracias, Lu. Escuche, sí, de cualquier cosa. Bueno, la película que vamos a ver hoy es Cara de Queso. Uh-huh. Es una película argentina de Nicolás, poneme Word. La puta madre. Ahí está. Sí, es un pibe muy, muy capaz. De Ariel Winograd. El hermano de Jacobo. Bueno, no sabemos, viste que son todos primos ahí. Así que muy probablemente tengan algo que ver ahí en Cara de Queso. Ah, en Cara de Queso. En el submundo. Que en el 2005 este chico aplicó para una beca para trabajar en un rodaje de la película de Spike Lee, Inside Man. Ajá. Y ganó, así que se fue a trabajar con él. Inside Man era los que eran dobles agentes. Era como dobles espías. Uno era espía. ¿Eso no era Contracara? No, se llamaba Insiders o Inside Men. Inside Men, sí, los hombres adentro, ¿no? Bueno, esos. O era Outsiders. No sé. Inside Men, Nico. Bueno, Inside Men. Volvamos. Dale. Y ganó esta beca y se fue junto con otros argentinos a participar allí del film y a absorber conocimiento hollywoodense. Uh-huh. Cuestión que él era un hiperpichi ahí. Hiperpichi, sí. Y era muy joven, así que nadie le daba ni la más mínima de pelota. Pero un día se le ocurrió llevar una remera que no decía egocéntrico, pero tenía otro tipo de impresión. Sí. Bastante más original. Casi patina. Casi sí. Patina. Impresionamiento. Por ahí tiraba y hasta quedaba simpático. ¿Y cómo era la impresión? Él tenía adelante el nombre de la película que quería filmar, que era Cara de Queso. Ajá. Y atrás decía, solo necesito $100,000 para hacer una película. Cosa que en Hollywood es casi... Un vuelto. No, y además se le cagaban de risa, literalmente, porque con $100,000... Uno no le paga ni a tres gaffer. No arranca. Con lo cual que se le morían de risa, pero decía, yo en serio en Argentina con $100,000 puedo filmarla. Sí. Cheese Face puso en Cara de Queso, pero para que lo puedan entender los productores los hollywoodenses. Puso 100,000, puso $100,000. Exacto. Sí. Bueno. Entonces. Y decía, all contributions are welcome. ¿Qué quiere decir? ¡It's Godzilla! Pasen cuando quieran. Exactamente. Cuestión que le salió bien. Y a la semana obtuvo un contrato por $100,000. Le dieron $100,000 para filmar la película en Argentina. Cosa que se lo permitió y con creces, porque vamos a ver los actores que participan. Ajá. También. Y a cambio de tener la... los derechos, gracias. Este resucita cualquier cosa. Hasta mi columna, te digo que es un golazo tenerlo acá. Los derechos de la película, del guión, pero para hacerla en Estados Unidos. Los derechos de Argentina se lo dan a él. simplemente le compraba los derechos con $100,000, que era un vuelto claramente, sí, para tenerla en Estados Unidos, para transportarla a lo que es el Bronx o sin Brooklyn, tenían, no sé, una cuestión. Sin duda tenían un buen, tenía un buen guión, porque si no... Sí, repartió guión por todos lados. Bien. Esa semana a todo el interesado. Bueno, y acá está es el resultado. Para los directores de películas y cortos que escuchan, que hay que repartir guiones por todos lados. Exactamente. Si hay alguno por ahí que de casualidad tal vez tengamos un guionista entre los oyentes, buena idea. ¿No? Llama a Customo, se imprime una remera y empieza a repartir guiones. Tal primero se viaja a Estados Unidos, pues si acá llega a pedir $100,000. Le va a decir que no. La remera la vamos a hacer nosotros poniéndole ajá. La película en sí se trata, se llama Cara de Queso, Mi Primer Gueto, y está ambientada en el 1993, en los primeros countries que aparecen en la ciudad de Buenos Aires, en las afueras de la capital federal. Sí, me popea un poco. Ahí. Porque estoy de lo más... ¿Cómo te llama este chico? Habla sin P, por favor. Sin las P. Trata de evitar palabras con P. Ay, no. Bueno. Bueno. Ay, no sé. No tiene nada. Habla así. Bueno, y cuestión que se trata de la historia de cuatro amigos que tienen entre 12 y 13 años, que son hijos de todas estas familias que van a pasar el fin de semana a los countries en principio. Y se arma como una comunidad. Ah. Por no decir colectividad dentro del... Sí. Dentro de del country. Y van a ir ocurriendo diferentes cosas, pero lo más divertido es así como el día a día. Y aquellos que conocen un poco más sobre el tema o lo han vivido desde el lado de adentro de aquellas paredes countrísticas, se van a reír más que otros. Pero bueno, es en homenaje. Bueno, tenemos homenaje. tenemos preparado, listo, entonces el video. El pulpo va a dar inicio al minuto y pico que dura este fragmento de Cara de Queso de Ariel Winograd, que no sabemos todavía el paradero del mismo y si tiene familiaridad con Jacobo. Pulpo pone play, entonces nos vamos un minuto del aire. Ustedes pueden ver entonces la imagen en la página principal, en el index de egocéntrico.com. Muy bien, acaba de terminar entonces la película de todos. Parece que la estuvieron disfrutando porque iban haciendo... comentarios, ¿eh? Vos me amás, entonces chupámela para el rompecanciones, dice, ¿eh? Una frase del actor. Excelente película es entonces. Es una película, película. Sí, en cine, se estrenó. $100,000, Tomás, $100,000. Don Romero dice que no la pudo ver. ¿No la pudo ver? Don Romero. Bájesela, dice Romero, bueno. No, fue con cariño, Romero, por tirarle una... Está seguramente en Taringa, está, vamos sí, a decir, seguro. No y vamos en, a promover, y en Blockbuster también. No vamos a promover, sí, pero en Altagracia no hay Blockbuster, entonces hay que más o menos hay que manejar. En Altagracia. Sí. ¿Y por qué se fue? Y se fue a Altagracia porque allá hay más satélites para manejar que acá. Perfecto, terminado esto, señoras y señores, estamos predispuestos a cantar. Después de estos comerciales, el rompecanciones que ya fue cerrado, ya se cerró el concurso rompecancional. Sí, no entraron las post-movie. No entraron esas, pero ya está armado el hit que van a cantar el resto de la semana, que van a poder disfrutar el día de hoy. Ya ¿cuál será el estribillo? Vamos trayendo. Dave, fíjate que en mi cuarto hay una guitarra, está la guitarra, si sos amables. ¿Vino Fito Páez? Está Fito tocando timbre, Fito Páez tocando timbre, llave, va a cantar seguramente. Va a cantar este tema. Se está predisponiendo todo. Nosotros lo vamos a acompañar, ¿está? Bueno, Pulpo, haceme una separación. Y volvemos para cantar el rompecanciones que han formado ustedes, han armado ustedes como lo hacen cada domingo en que hay este concurso, queridísimo concurso, que se llama Rompecanciones. Y sí, han pasado 5, 6, 7, 8, 9 temas y ahora vamos a estar más o menos como el décimo, es el octavo, noveno, no sé ya, cuál es el número del tema, no importa. ¿De qué? Pero va a ser uno de los temas que va a estar conformando el CD que a fin de año van a poder bajar y van a poder disfrutar uno a uno cada uno de los temas que ustedes mismos han compuesto. Esto es una construcción artística, eso que hace el artista de ver la realidad y transformarla en algo como si fuese una canción bonita y todos pueden disfrutarla. Esto es al revés, la gente envía hacia los artistas, eso no va más, eso se terminó. chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Y ahí estamos. Indispensable que no pienses que es tu amigo. Me corre el loco Bielsa en bolas. Quizás tenga flores en su ombligo, pero me conformo con arrimar el mástil desde proa. Nunca supe armar tu proa al muelle de tu vida. Amarrar era. Insuflame tanto, tanto, tanto, tanto. It's Godzilla. It's Godzilla. Insuflame tanto, tanto, al muelle de tu vida. Y lo escucho, siento. Ese es el estribo, ¿eh? It's Godzilla. Insuflame tanto, tanto, tanto, tanto, al muelle de tu vida. Miro, escucho y siento. Nena, es Godzilla. Insuflame tanto, tanto, tanto, al muelle de tu vida. Vamos, Dave. Ole, dale, Dave. Cántame esa canción de que no podemos parar de cantar. Es Godzilla. El loco Bielsa en bolas. Quizá tenga flores en su ombligo, pero me conformo con arrimar el mástil desde proa. Proa, proa, proa. Pásame el enjuague bucal porque me quedé un poco... Dejé todo. La vida, ¿eh? Todo, dejé. De ahí casi más le... Yo estoy recaliente con ustedes, loco. Tengo quemadura por todos lados. Pero, escúchame, ¿estás vivo? No, se fueron al carajo. Agradecés que estás vivo. No, ¿qué agradecés, loco? Víctor me mandó un saludo para ustedes. ¿De dónde lo conocen a Víctor? Es un copado, ¿eh? Lo resucitamos, en realidad lo resucitó acá. No, pero en serio, negro, dame la crema esa que tenés para los hongos. Por lo menos me pongo eso, porque me arde las quemaduras, loco. Fue el negro, vos le diste. Trae la picana, pulpo, después trae la picana. ¿Qué? Cuando se está bañando, le metemos la picana en la... ¿Dónde está la crema? De la paz. No, ah, sí, boludo, pasemos en la picana en el agua. Pasemos en la picana y le decimos, toma. ¿Cómo está, negro? Así, a te buscar la picana y se la damos tipo jabón. Dale, tipo jabón. Bueno, sí. ¿Vos lo revivís, loco? ¿Vos lo revivís, cualquier cosa? Y no sé, yo estaba armando la canción, ahí no lo escuché bien. No prestó atención. Pero bueno, dale, yo lo revivo. Igual, para, si yo lo pude hacer una vez, lo hacemos de vuelta. Nada, pues eso es, sabés lo que no hay ningún problema. Aquí está, boludo. Ahí está. Ey, tomá la crema, ¿eh? Ah, boludo, con razón no la encontraba. Ahí está. No tenías vos, boludo. Pará, pasa. ¿Pero dónde está? Eso no es la crema. Sí, es la crema. Es la, sí, sí. Es la crema. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Para! Che, se dejó. ¡Qué boludo eso! ¡Otra se, vez se quedó! Dejá de mover, boludo. ¿Cómo era? ¿Cómo era que tenemos que...? No me acuerdo. Yo sí, no. Vos tenías que atirar, vos tenés 30, que quemarlo. Hasta el 30. Tenés que quemarlo con el pucho, vos, Rocco. Ah, pará. No, hay que poner el suerete. ¿Qué suerete? Hay que hacerle masaje con el suerete. La bacha y darle con los jota. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? Ah, no era lo. No, hay que hacerle masaje. Eso es otra cosa. Hay que hacerle masaje. Le ponés un poquito de suerete acá que está flotando. Sí. Y ahí vuelvo a empujar. Tipo pomada. Escuché algo así como que había que moverle los órganos desde adentro. Hay que moverle los órganos. Trae la sopapa. No, trae a su papá. Esto hay que hacer, mire. Trae a su papá. No, otra. Nos está salpicando, boludo. Está salpicando todo, boludo. Bueno, bueno. Espera, dale de vuelta, a ver. ¡Ahí vino, fenómeno! Boludo, somos grosos, boludo. Somos grosos. No hay nada que hacer, boludo. No hay nada que hacer. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Che, Víctor es recopado. ¿Viste? Todas las cosas que, nada, que podés charlar, pero porque ya, es un tipo no, interesante. No tiene anteojo. ¿Querés volver a verlo? No tiene anteojo, boludo. No, ya, o sea, boludo, dejalo tranquilo, boludo. Pasale la crema. Che, pasale me agarro de... Pasale la crema otra vez y que se enjuague y chau. Apretémoslo, apretémoslo un poco. Bueno, ya, dejalo dormir, dejalo así. Le voy a dar un poco, para. Eran 30, Rocco. 30. Anda, 1, 2, 3. Yo lo quemo, sí, dale.